En la década del 1990, pero vamos a ver, esta crisis no era sistémica, es decir, una crisis del sistema, nos decían. Los llamados expertos coincidían también en el diagnóstico. Pues bien, ¿y en qué ha cambiado el sistema? La presión comenzará a remitir, nos decían. Cerró el mes de junio en el 5,16%. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Esta es una gran nación. No le voy a preguntar. No sé si creerle. Ustedes, señores políticos, tienen que acostumbrarse a obedecer los dictados de los mercados. Con el debido respeto, señor, se me están empezando a inflar los cojones.